una reforma laboral regresiva donde te lleva años de la esclavitud, ¿no? Los jubilados van a tener que pagar la indemnización de los trabajadores. Nosotros tenemos una ley mal llamada la ley Moyano, donde cada empresa que termina su contrato tiene que indemnizarlo y absorber la alta empresa. Bueno, lamentablemente, si se aprueba esto, algo tan importante como es tu capital de trabajo, que la indemnización desaparecería. Lo mismo con las vacaciones. Y bueno, todo lo que ya estamos, todo lo que ya sabemos, es una reforma laboral en contra de los laburantes. Por eso, cuando yo veo a algunos dirigentes que hacen charlas y debates, todos sabemos lo que es la reforma laboral. Hay que estar en la calle. Yo recién nos reunimos con el compañero Furlan, donde están creando un frente sindical con aquellos gremios que vamos a salir a la calle. Al compromiso de ir a Córdoba y Rosario, y el día que se trate la reforma laboral, bueno, tenemos en miles y miles y cientos de miles en el Congreso, y fundamentalmente lo que más bronca te da, no un gobierno gorila que sabemos que viene por los derechos laborales, no gobernadores peronistas, viejos, ¿cómo? ¿Qué tenés que explicarle a un gobernador o a un senador si sos del peronismo? Si es una ley en contra de los laburantes. Por eso el repudio total al gobernador de Córdoba, al gobernador de Tucumán, de Catamarca, que están todavía dudando si votan o no votan a la reforma laboral. Por eso te voy a reiterar, salir a la calle el día que se trate, que sea una movilización masiva para que estos tipos no se la lleven de arriba. Si no, los tipos se van a su provincia, le cagaron la vida, años de laburo a los laburantes, y ellos después caminan por su provincia como si nada. No, tiene que ser una movilización multitudinaria y darle un mensaje al gobierno, a los empresarios y fundamentalmente adentro del peronismo. Esto pasa porque no hay una conducción del peronismo. Por eso los gobernadores se te van para un lado, los senadores se votan una cosa, y ojalá que sea el principio de algo bueno, ¿no? Que con la movilización se pueda suspender o postergar el tratamiento de la ley laboral.